día, querido radio oyente. Esta semana volvemos con un nuevo programa, cargado de novedades, noticias y mucha música y mucha diversión. Hoy nos acompaña nuestro compañero Manolo. Manolo, bienvenido. Hola Lola, gracias por invitarme a este programa. Bien hallado. Estábamos deseando que pasaras por aquí, porque creo que vienes a contarnos una actividad que hicisteis la semana pasada. Pues sí, hicimos una excursión a Granada con los alumnos de secundario del Colegio Sagrado Corazón y estamos aquí para hacerle una pequeña entrevista a ver cómo resultó esa excursión, que nos cuenten su apreciación y qué les ha parecido. Love is just a history that they may prove, and when you're gone, I'll tell them my religion's you. When punctures come to kill the king upon his throne, I'm ready for their stones. I'll dance, dance, dance with my hands, hands, hands above my head, head, head, like Jesus said. I'm gonna dance, dance, dance with my hands. Bueno, pues en el programa de hoy nos visitan dos alumnos de secundaria, de segundo de ESO, que son Alejandra y Marco. Bienvenidos, Alejandra y Marco. Hola. Y le vamos a hacer una preguntita muy facilita porque ellos han estado en la excursión de Granada. Y me gustaría saber en primer lugar, Marco y Alejandra, ¿qué os ha parecido la excursión? Pues la verdad es que ha sido una experiencia muy bonita y muy chula. Y la verdad que me gustaría repetirla. Ha estado muy chulo, la verdad, estar con mi compañero, pasármelo bien, divertirme. Ha sido muy chulo, nos gustaría repetirla. ¿Qué lugares habéis visitado en Granada? Pues el primer día, cuando llegamos, pues fuimos al Museo de la Ciencia, que fue muy chulo. Vimos pájaros volando, un montón de cosas súper interesantes. También vimos lo de los astronautas. Fuimos el segundo día, estuvimos por la mañana en Sierra Nevada, y también fuimos a la Alhambra, un paseo por Granada y en el centro comercial Nevada. Total, que ha estado la visita completa, ¿no? ¿No habéis perdido el tiempo? La verdad que sí, también el hotel súper chulo y tú sabes, nos lo pasamos súper bien. Sí. De las actividades que habéis tenido, ¿cuál diríais que es la favorita o la mejor? En mi opinión, me lo pasé bastante bien en la Alhambra porque es algo muy importante en el mundo y yo lo viví mucho, la verdad. Y luego el centro comercial también me encantó, me lo pasé muy bien comprando ropita con mis amigos. ¿Y tú, Marco, qué opinas? Pues sí, estuvo muy chulo. El parque de la ciencia también fue una de las cosas que mejor me impresionó a mí, sobre todo ver las cosas antiguas, y también el centro comercial comprando ropa con los amigos, y también Sierra Nevada, que estuvo muy chulo, la verdad. Bueno, pues vamos a seguir con alguna de las preguntitas. Bueno, hablando de Sierra Nevada, en Sierra Nevada sé que habéis hecho algunas actividades. ¿Las podéis contar para que los radioyentes las sepan? Pues sí, al principio llevábamos todos con mucha ilusión, ya que alguna era la primera vez que veía nieve y estuvo muy chulo. Vimos que era como una especie de pueblo, las casas eran espectaculares, yo me sentía como en otro país, que parecía como Noruega o un país de eso. Y luego fuimos subiendo una montaña y nos tiramos con trineo, donuts, estuvo súper chulo. Y bueno, en Sierra Nevada había una actividad que se llamaba el trineo ruso. ¿En qué consistía eso? Yo no pude disfrutar de eso por motivos personales, pero mi compañero Marco sí disfrutó, así que explícalo. Pues sí, los trineos rusos, la verdad es que muy chulo. Yo me monté con un amigo y eso iba, la verdad es que muy movidito, las cosquillas te entraban por la barriga y muy chulo, la verdad. Aquello cogía velocidad, porque yo lo probé. ¿Y qué tal los donuts y las bicicletas de esquí? La verdad es que nos caíamos bastantes veces. Nos Bueno, pero nada, nada grave. No, pero era No, muy nadie divertido. se rompió ninguna pierna Nada. ni nada. Bien, bien. Todo seguro, pero que nos reíamos mucho, la verdad, con nuestros compañeros. Sí, la verdad es que sí. Como dice mi amiga Alejandra, mi compañera, pues los donuts, los trineos y aquellas pequeñas bicicletas, pues la verdad es que sí, iban. Estaba muy chula, la verdad. Está muy chula. Muy bien, muy bien. Salimos ilesos de la parte de Sierra Nevada, que era lo importante. Y también muy importante el picnic que llevamos del hotel, que estaba muy bien preparado, completito, ¿eh? A ver. Pues sí, llevaba un picnic que tenía un bocadillo, si no recuerdo mal, de postre había quiscás, vamos, un ¡Oh, qué montón de cosas, bueno! un montón de cosas muy buenas. Bueno, pues Marco y Alejandra, muchísimas gracias por habernos contado esta enorme experiencia que no la vamos a olvidar. Esperemos que se repita otros años y os esperamos en sucesivos programas. Muchas gracias a los dos. A vosotros. Hasta la próxima. Bueno, estamos aquí con dos invitados nuevos de quinto de primaria, Virgilio y Julia, que nos van a hablar un poquito del Día de la Paz. ¿Qué os pareció el Día de la Paz, Julia, Virgilio? Muy especial, fuimos todos juntos en la plaza, bailando y haciendo actividades sobre el Día de la Paz. Muy bien, creo que lo pasaste bastante bien, ¿verdad, Virgilio? Sí, muy bien. Yo por lo menos disfruté un montón y me lo pasé muy bien. Hicisteis un baile que tenías ensayado, que lo habías ensayado en la asignatura de... Música, ¿no? ¿Con qué profesora? Con Paula. Con Paula. Y era una coreografía que ibais todos al unísono bailando y cantando, ¿verdad? Sí. ¿Qué te parece a ti la coreografía, Virgilio? A mí me encantó, muy bonita. ¿Tú te sabías el baile o no? Yo sí. Vale. Y hubo otra actividad que no sé yo bien en qué consistía, a ver si ustedes me lo contáis. Había un cartel puesto allí en una pared, pero no sé cómo era. ¿Alguien me lo cuenta de los dos? Unía, cierra los ojos y piensa en la paz. ¿Y qué había que hacer? Tenía que escribir en post-it para pegarlo en ese cartel, palabras y frases que te recordaran a la paz. Muy bien, ¿y podéis decir alguna que os acordéis de esas palabras que se pusieron? Porque yo recuerdo que el cartel estaba lleno de post-it con muchas palabritas de todos los niños. También se podían poner dibujos. A ver si recordáis alguna de las que se pusieron. No a la guerra. No a la guerra, muy bien. Amor. Amor. Paz. Alegría. Sí a la paz. Felicidad. Muy bien, bueno, ahí tenemos ya unas cuantas. Todo lo contrario a la guerra, ¿verdad? Sí a la paz y no a la guerra, no a la violencia. Muy bien, pues bueno, estos son el mensaje que nos transmite Virgilio y Julia desde Radio Sagrado Corazón. Hasta luego. Luego, adiós. Lelo, la, lelo, lelo. Yo vengo con cosas buenas para mi pueblo. Traigo amor, traigo ese suero que alegra los corazones del mundo entero. Pa'l dolor, pa'l mal de amores, nada como el repique de mis tambores. Que hay que tirarse a la calle dejando atrás los problemas. Que como decía mi madre, bailando todo se arregla. Venga, pégate un poco más, que llaman los tambores. Olvida los temores, el tiempo se nos va a mujer. Pégate un poco más y mueve esas caderas, mamita, cosa buena, que a mí me pone. continuamos con un tema de actualidad y de interés para todo el pueblo de Ubrique. Se acerca el mes de marzo y con él el periodo de escolarización de todos los alumnos de infantil de 3 años y bueno, y aquellos que por algún motivo deseen cambiar de centro. Para ello, Manolo nos va a informar un poquito sobre cómo es nuestro centro, para que nuestros queridos radio oyentes puedan conocerlo un poco más en profundidad. Buenas tardes. Bueno, Lola, a ver, contar un poquito así por encima, hacer un repaso de lo que dispone el colegio, de lo que puede ofrecer el Colegio Sagrado Corazón. Como aspecto externo al colegio, que es una aportación para el mismo, podemos decir que el colegio cuenta con un transporte urbano, que lo que quiere decir que no hay problema de accesibilidad al colegio en cuanto a distancia. Porque una pregunta, perdona que te interrumpa, sí. A nuestro centro puede venir todo el alumnado del pueblo, ¿no? No tenemos ningún sector adscrito. No estamos adscritos, bueno, no estamos adscritos, sino que todos los colegios, todos los alumnos de los distintos colegios de Ubrique pueden acceder al nuestro, independientemente de la zona en la que vivan o en los colegios en los que estén matriculados en primaria, en caso del cambio. Uh-huh. O secundaria. Y como iba diciendo, pues bueno, el centro como recurso externo puede disponer del transporte escolar, que tampoco es para que sea más fácil la accesibilidad de cualquier alumno de Ubrique, incluso de fuera de Ubrique. Disponemos de un comedor para que los alumnos y alumnas puedan estar más tiempo en el colegio, y los padres, en caso de que estén trabajando y no puedan atender a su hijo en ese periodo, en ese horario escolar, pues estén en el centro atendido. Incluso después del almuerzo disponemos de una hora más donde tienen distintos tipos de actividades. Y otro de los aspectos con los que contamos también es el aula matinal, para aquellos padres que estén trabajando, que tengan una jornada matinal temprana y los niños no puedan ser atendidos por sus padres. Entonces pueden venir a partir de las 7:30 y 8 de la mañana. Y si no estoy mal informada, me parece que el aula matinal es gratuita, ¿no? El aula matinal es gratuita, uh-huh. Exactamente. Bueno, ya nos has informado un poco de los servicios externos que tenemos. Ahora sí, tenemos aquí a un alumno que te va a preguntar sobre aspectos ya más internos del centro, ¿vale? De aspectos que nos caracterizan y nos distinguen de otros centros educativos del centro. Ok. Siempre y cuando no sea muy difícil la pregunta. Vale. Buenos días. Vamos a hacer una entrevista. Sí. Me llamo Lucas García Paso. Y yo soy Carmen Antonio García. Y tenemos un invitado muy especial. Y lo vamos a entrevistar. Se llama Douma. Y hoy le vamos a preguntar cosas facilitas para que él se acuerde de las cosas. Porque claro, él tiene una cierta edad y nosotros otra cierta edad. A nosotros nos gusta venir al cole. ¿A ti? A mí también me gusta mucho, Lucas, venir al cole, porque además es un trabajo que yo elegí, en el que me encuentro muy a gusto con mis alumnos y me lo paso muy bien, porque como ustedes soy imprevisible, pues que uno no sabe lo que puede salir de ustedes o lo que puede ocurrir, pues cada día es distinto, hay una dinámica distinta. ¿Y cuál es la asignatura que más te gusta? A mí la asignatura que más me gusta impartir es lengua, lenguaje. ¿Cuál es la asignatura en clase la que da? La asignatura que yo más imparto en clase, bueno, relacionada con la asignatura, es lenguaje, ¿vale? Ah. Pero yo soy PT, profesor de educación especial, para aquellos alumnos y alumnas que tienen dificultades. Entonces le ayudo a cada uno en función de la dificultad que tenga. No tengo asignaturas así como tales, lengua, matemáticas, sino depende en aquello que falle el niño o la niña, o que más le cueste, pues en eso le ayudo, ¿vale? Por ejemplo, abajo, ¿no? Aquí hay como un aula en la que tú trabajas, uh-huh, ayudando a los niños, ¿no? Ahí va. Hay un aula de, se llama de PT, de pedagogía terapéutica, y ahí en algunos momentos salen algunos niños para ayudarle en aquello que más necesiten. Por ejemplo, por poner un caso así facilito. Si hay niños que les cuesta mucho aprender a leer y a escribir, por alguna dificultad que tengan, o porque sean un poquito más tardíos o más inmaduros, pues yo le ayudo a conseguir esos objetivos, el que lean. Nosotros trabajamos en el huerto. ¿Y tú qué es? ¿Y tú, aparte de trabajar en estudiar a los estudiantes, trabajas en el huerto? Claro, a ver, aparte de enseñar a los estudiantes, todas las actividades que hay en el colegio colaboramos de una forma o de otra. Por ejemplo, en el huerto el encargado es Eduardo, nuestro compañero Eduardo, el profesor, me refiero. Y en el huerto a lo mejor yo le he ayudado en algún momento, pues cuando hay que sembrar o cuando hay que llevar algunas cositas al huerto, hay que coger el carro, y con algunos de mis alumnos de mi aula de integración, pues también lo llevo a que vean el huerto y el proceso de las plantas, cómo van creciendo los frutos y demás. ¿Y qué se les planta ahí? Bueno, yo realmente no he plantado, porque como te he dicho, Eduardo es el que se encarga, pero nuestro huerto tiene... ¿Nunca has visto que tenía huerto? Ah, pues tomate, pimiento, berenjena, incluso plantamos papas también, o sea que es un huerto muy, muy variado. O sea que tú... No lo hace Edu, ¿no? Pero tú como que también llevas a veces los alumnos, ¿no? Y los ves. Claro, yo, igual que vais ustedes, que pasan todas las clases del colegio, pasan por el huerto cuando les toca y vais a plantar y a colaborar, pues yo voy también con mis alumnos para que vean el proceso de las plantas. Y también he ido con algunos de los cursos, ¿vale? Cuando hemos ido a regar y hacer todas las cosas que hay que hacer en el huerto. ¿Y tú pintas en el huerto tomate? Yo no me he encargado el huerto, es verdad, ya se refiere a que el huerto está pintado, las paredes del huerto están pintadas para que se sepa que es un huerto escolar. También pone Huerto Escolar Sagrado Corazón, y eso se ha encargado de pintarlo la profesora de plástica visual de dibujo, de plástica visual, nuestra compañera Susana de secundaria. Yo no le he ayudado en este caso. En otros momentos sí he pintado en las paredes del colegio, pero en este caso se ha encargado Susana. O sea que nosotros en el cole por dentro, ¿no?, tenemos una virgen que está pintada en la pared. ¿Eso tú lo has ayudado a Susana? Tampoco le he ayudado a Susana. Yo creo que ellos van porque saben que me gusta la pintura, pero yo no lo he hecho. Eso ha sido Susana. La que se ha encargado también de la Virgen que hay en la entrada del colegio, que el colegio, como habéis visto ahora, lo hemos puesto nuevo, lo hemos reformado de todo, de pintura, de dibujo en la entrada, hemos puesto el rincón de la lectura, el rincón de las emociones, hay muchos rincones. ¿Qué os gusta? Os hago yo ahora una pregunta, que tengo curiosidad. Cambiamos el entrevistado y los entrevistadores. Ahora hago yo la pregunta. ¿Qué os parece a usted el colegio, cómo ha quedado con la reforma que se le ha hecho? Pues cuando vimos el primer día, pues todo el mundo decía, el colegio está distinto, el colegio está distinto. Y decíamos, es que en el colegio lo han pintado, lo han puesto colores de madera, han pintado las paredes de azul, verde, rosa. Y bueno, ahora mi compañera Luca Va a seguir diciendo él lo que piensa ahora sobre el colegio. Venga. Para mí fue como en plan, todo cambiar y... Pero me ha gustado tu expresión. ¿Cómo? ¿Perdona? Es que... ¿Qué ha pasado aquí? ¿Este es mi colegio? ¿No lo es? Que te llamó la atención, ¿no? Que está todo lleno de alegría ahora, ¿verdad? Era como que antes era un poquito... tostillo y que le faltaba... Le faltaba color. Y ahora hemos visto todo. Parece, era como un arco iris, en vez de en blanco y negro, un arco iris lleno de colores. Oh, qué bien. Muy bien, muy bien. Por ejemplo, que nosotros hacemos muchas, que nuestro colegio es muy solidario, Y nosotros, pues, al ser solidarios y hacemos muchas marchas, nos ponemos felices porque hay excursiones, hay marchas al campo para recoger basura, tenemos que colaborar, ayudarnos, que uno se cae por nosotros, entre todos, lo ayudamos. Si por ejemplo hay una pendiente, nosotros nos cogemos de las manos para no caernos, por ejemplo, y entonces nos ayudamos, colaboramos y nuestro colegio se hace más solidario. Entonces aquí aprendéis muchos valores, ¿no? Sí, por ejemplo, una vez hicimos una marcha que fuimos a Trasvase y otra que fuimos a los dos de Sevilla, creo que era. Con María el Segundo. También hemos ido muchas veces al parque y nos hemos hecho fotos con palomas de la paz y con más cosas. No, lo pasáis muy mal, ¿no? Y hay mucha... ¿Eh? Que os lo pasáis muy mal en el cole, digo. No, no. Ah. Lo pasamos y bien. Y hay mucha fiesta, por ejemplo, un baile siempre, el Día de España, el Día del Flamenco, el Día de Andalucía. El Día de los Jamones, que yo recuerdo, ¿no?, que en esto, después del Día de los Jamones, como no teníamos colegio, creo, ¿no?, que cogíamos unos jamones y nos poníamos a explotarlo. ¿Verdad? Lorna, ¿y tú cuánto has aprendido? Pues bueno, yo igual que ustedes, yo creo que con lo que ustedes ya me habéis enseñado este ratito, casi que no tengo que explicar nada. Pero del tiempo que yo llevo trabajando en este colegio he aprendido muchos, muchos valores. Y habéis dicho, ustedes lo habéis nombrado ya algunos sin querer, lo habéis ido diciendo. Pero algunos como... el compañerismo, por ejemplo, que lo habéis nombrado, la solidaridad, la alegría, pero también es importante la humildad, es un valor muy importante. Hacer cosas sin tener que demostrar o ponerse la medalla de que has hecho algo, ¿vale? Eso es muy importante. Por ejemplo, que alguien ha ganado algo en esto, ¿no? Por ejemplo, lo de la cesta. Que alguien ha ganado, uno se puede poner, por ejemplo, así: ¡Quién ha ganado! ¡Ustedes son los perdedores! ¡He ganado! ¡Son los perdedores! En vez de hacer eso, pues... Claro, tú te puedes alegrar por ganar la cesta, pero no tienes por qué decir a nadie: tú eres el perdedor o soy los perdedores. Tú te alegras por ti mismo, sin tener que decir más nada a los demás. Muchas gracias, mamá. Gracias por participar aquí. Esperemos que en otro curso ya nos traiga la misma suerte y volvamos. Sí. Esperemos que sean ya más mayores, nos recuerdes y sepas que somos nosotros. Adiós. Bueno, pues Lucas y Carmen, gracias a los dos por esta entrevista que me habéis hecho. Menos mal que las preguntas han sido facilitas. Hasta otro día. Chao. Hasta luego. Yo me levanto de la cama, dando un salto de canguro, y me siento en la mesa a disfrutar del desayuno. Con la púa de mi amigo el erizo yo me peino, con la cara bien lavada voy camino del colegio. Me gusta ir a mi cole y pintar con los colores, me divierto sin parar. Siempre aprendo un poco más. Me gusta ir a mi cole porque canto estas canciones. Dibujar, aprender y reír es lo que me gusta a mí. Oh, oh, es lo que me gusta a mí. Y con todas estas entrevistas damos por finalizado nuestro programa de radio. Manolo, muchísimas gracias por tu colaboración, por habernos acompañado esta semana. Gracias a ti por contar conmigo y por invitarme. Nada, nos vemos en... Espero que te hayas divertido. Sí, me lo he pasado muy bien, son fantásticas. Pues nada, te invitamos a que vuelvas a participar con nosotros en próximos programas. Cuando ustedes queráis, aquí estoy a vuestra disposición.